vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes este mediodía. Bueno, compartiendo, como siempre, el acontecer político, la información, los planes de trabajo, el análisis de los hechos. Para arrancar, porque ayer arrancamos con el licenciado de la coalición de gobierno, la multicolor. Decíamos que, bueno, que en esa continuidad y profundización del modelo, a la coalición multicolor le faltaba un licenciado, llegó el licenciado. Y hoy tenemos que reconocer la respuesta rápida renunciando a su cargo de ministro. ¿Qué es lo que correspondía? ¿Qué es lo que correspondía? Lo que nos asombra realmente es cómo se pondera a una persona que, mintiéndole al gobierno y al parlamento y al pueblo, bueno, renuncia a su cargo en el Ejecutivo y hace lo que tiene que hacer. Será por la falta de costumbre que tenemos de que se haga lo que se tiene que hacer, por lo menos en casos como estos. Pero como ayer dimos nuestra visión de este tema, corresponde que hoy digamos lo que cómo se completó este panorama, que no mejora ni corrige lo que pasó, se mintió y no saca nada de lo que ayer planteamos en cuanto a qué escala de valores se maneja en esta sociedad, y también eso se refleja en la propia vida política, porque tiene que ver con la sociedad, en la que un título te parece darte un valor que no surge de la persona, de los valores que la persona tiene, que son los que en última instancia te definen como ser humano, como dirigente político, como militante, como lo que fuera. En otro orden de cosas, bueno, ayer decíamos también con alegría cómo iba caminando y arrancando el trabajo de nuestra organización, en los planes que se planteaban, y hoy queríamos hacer referencia a eso marcando algunas fechas, ¿no?, que están ya definidas. A nivel de la departamental de Montevideo, el 4 de marzo vamos a tener el primer plenario departamental. Lo estamos diciendo con tiempo, tenemos todo el mes de febrero para trabajarlo, en la convocatoria a todos los compañeros de Montevideo para, bueno, reforzar nuestros planes de trabajo, las prioridades que tenemos en la lucha política, en la lucha social, y al mismo tiempo reforzando el trabajo hacia el acto del 52 aniversario, que ya está marcado para el sábado 25 de marzo. Y esto corre para todo el país porque se marcó un sábado, temprano en la tarde, además no están definidos los detalles, pero va a ser temprano en la tarde, para facilitar la llegada de compañeros de aquellos lugares del interior que puedan trasladarse hasta aquí. Y en ese cumplimiento de las tareas se arrancó también con la visita y la charla con compañeros que de una manera u otra han ido quedando colgados, desvinculados por razones de la vida, del trabajo, o simplemente porque, bueno, se fue apagando esa llama de la voluntad de lucha, de participar. Y ahí nos vamos encontrando con elementos sobre los que tenemos que trabajar permanentemente. Porque tiene mucha fuerza la ideología dominante. Que te lleva a descreer, en primer lugar, de la organización. No sé, no, ¿para qué me voy a organizar? No, mirá esto, que no sirve para nada, que mirá nosotros todo lo que trabajamos y no llegamos a recuperar la banca, no mantuvimos la banca, o mirá no sé qué, no sé cuánto. Eso es fuerza del sistema. Desarmar la organización popular es lo que le conviene al gran capital, al sistema financiero, a los dueños del poder. Y la importancia de recuperar esos vínculos, de argumentar, de dar confianza en la lucha. Ayer también hablábamos de la segunda oleada del progresismo que viene más licuado todavía, en una perspectiva de reafirmar la vigencia de este modelo. Lo dijimos ayer, ¿no? Los TLC, el papel que cumplió ahora Lula como líder de América Latina. Pero al mismo tiempo hay otras imágenes que tenemos que recuperar. Y que son imágenes de lucha. Miren Perú. Ese Perú insurrecto que no obedece órdenes ni del imperio, ni del parlamento, ni de la represión. Y un pueblo masivamente en la calle reclama por sus derechos que se vaya la presidenta, que se vaya el parlamento, elecciones generales y reforma de la constitución. Y ahí hay mucha cosa en juego. Ahí no es solo la seguridad social, ahí son los minerales, las riquezas inmensas del Perú. Ahí hay mucho en juego. Y hay un pueblo insurrecto que precisa urgentemente también de una expresión política para que esa lucha no se diluya, para que no la copen los oportunistas, para que... Pero ese pueblo está en la calle. Miremos Francia. Con el tema concreto de la seguridad social. Y allí hay tres centrales sindicales, por lo menos, peleadas históricamente, que se reúnen y ubican un punto en común de unidad para esta batalla central. Y las fuerzas políticas auténticamente de izquierda también en la calle, en la lucha, conjugando esfuerzos. Las centrales sindicales, organizaciones sociales, partidos políticos, como las grandes batallas que se han dado a nivel... en la humanidad, para conseguir cambios a favor de la grande mayoría, de los trabajadores y del pueblo. Tenemos que llevar esa voz de confianza a los compañeros. Y tenemos un desafío inmenso, que es la construcción de la unidad de la izquierda en el plano político, con la unidad, reforzando la unidad popular y más allá de la unidad popular. Y tenemos que llevar ese mensaje a los compañeros. Y tenemos que entender además que construir la unidad desde el punto de vista político parte de un acuerdo programático y no de identidades totales. Tenemos historias distintas, tenemos hasta enfrentamientos en distintos ámbitos en la historia que tuvieron sus razones, pero hoy lo que importa y lo central es recuperar un proyecto de izquierda en el plano político, ir a la batalla electoral y recuperar un espacio parlamentario para la izquierda, para la verdadera izquierda, para poder ser voz de esos reclamos, para poder también plasmar esos reclamos en proyectos de ley, para poder sumar fuerza organizada en la lucha, aprendiendo también de nuestros errores. Y esa construcción de la unidad implica grandeza, flexibilidad, la cobrada de cuentas queda para después, o tiene que haber sido en su momento, pero hoy el objetivo mayor del punto de vista político pasa por recuperar un proyecto de izquierda que tenga fuerza organizada para poder dar la batalla en la calle, no encerrados en nuestra cúpula de cristal intocable, inmaculada, con el pueblo, con la gente, llevando esta voz que falta todavía en la mayor parte de nuestra población. Inmenso desafío. Y en lo inmediato también, y ya en un objetivo mucho más general, la gran batalla en defensa de la seguridad social, que para nosotros sigue siendo el parteaguas entre quienes acompañan de una manera u otra un modelo al servicio del gran capital de un lado, y del otro lado los que realmente estamos comprometidos en la batalla para demoler ese modelo, para cambiar ese modelo, para empezar a transitar un camino distinto. Y en este camino también con la mayor amplitud, en la conjunción de fuerzas de distintos orígenes, organizaciones barriales, departamentales, sindicatos, agrupaciones sociales de distintos tipos, organizaciones y partidos políticos que honestamente se suman a esta lucha y tienen que sumar muchos más. Lo que importa es el objetivo, derrotar esta reforma, eliminar las AFAP e instalar las bases de un sistema de seguridad social que avance en la distribución de la riqueza. Esto exige de todos nosotros hasta una comprensión histórica, aprendiendo de procesos anteriores, aprendiendo de los errores y también aprendiendo de los aciertos, porque no siempre nos hemos equivocado. Y es muy grande el objetivo para quedarnos en pequeñeces, encerrados en cúpulas, en casillas inmaculadas, como decíamos hoy. Porque tenemos que salir a la calle, a embarrarnos en la batalla, y sumando voluntades y ganando conciencias. Combatiendo la mentira y el doble discurso. Urge en esta etapa y en lo que tiene que ver con la batalla de la seguridad social, redoblar, multiplicar las fuerzas del movimiento nacional en defensa de la seguridad social en el MONDES, reforzar, fortalecer, multiplicar las fuerzas del MONDES. Precisamos avanzar con urgencia en la concreción de una papeleta que será la herramienta de lucha tan pronto se haya votado esta reforma en la Cámara de Diputados, que va a ser a más tardar en marzo. Estos son los desafíos que tenemos. Estas son las cosas que nos preocupan. Y sobre esto, y en estas cosas, es que comprometemos toda nuestra fuerza organizada, desde la humilde capacidad de organización y movilización que tenemos como fuerza política. Es parte de nuestra historia el compromiso con estas luchas. Es parte de nuestro compromiso presente y es parte de nuestro desafío en el futuro. Obviamente que no en soledad, sino en unidad con todos los que comprenden, sienten e interpretan la realidad de esta manera y comparten estos objetivos. Nos vamos quedando por aquí. Mañana ustedes estarán en la compañía de la profesora, la compañera Romy Silva, igual que el jueves, el viernes con el Leo Luzardo, y el domingo a las 9:30 estaremos aquí en la 36 con la audición del Movimiento 26 de marzo.